Arrancamos del siglo XVII. Así les explico un poco. ¿Qué tal? Un poco, en línea general, cómo es esta, las formaciones científicas más relevantes, la formación de un campo, no sé, un campo proto intelectual, un proto campo intelectual, no existe esta categoría, estamos armando algo, ¿no? En el siglo XIX, como en el siglo XVIII, se perfila aún mejor, cómo se trata un poco con más con la política todavía, para llegar a nuestro siglo XIX, que es donde arrancan las disciplinas que nos... Bueno, todos ustedes deben haber visto alguna vez algún cuadro, de Rembrandt, que se llama La lección de anatomía. Y si no, habrán escuchado hablar de una obra teatral. Pero bueno, la obra teatral obviamente alude a ese cuadro antiguo de Rembrandt. ¿Alguien se acuerda cómo era el cuadro de Rembrandt? Hay un cuerpo, ajá, en el cuadro, es la primera lección de anatomía, sí, sí, un cuadro. Están en un cuerpo con todos los primeros médicos o científicos investigando el cuerpo. Exactamente, haciendo la disección del cuerpo. Sí, lo están abriendo, mirando las venas. Lo están abriendo, exactamente. ¿El brazo, no? ¿Cómo? ¿El brazo está abierto? ¿Cómo? Sí, me parece que es en el brazo, ¿verdad? Sí, con el elemento abriendo. Son médicos hispanos que están haciendo una observación. Bueno, ustedes alcanzan ya rápidamente a comprender la significación de un cuadro tan importante como ese para el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Piensen ustedes que el siglo XVII fue el siglo que uno conoce por el enorme peso de la Inquisición controlando determinadas producciones literarias, opiniones políticas. Era, por ejemplo, en el siglo donde no se podían extraer los cadáveres, ¿cuáles eran? No, obviamente no estaba permitido abrir esos cadáveres para... Iban de noche, los sacaban, los investigaban y antes del amanecer los volvían a enterrar. Exactamente. Hubo gente que fue procesada, Samuel Arola, por ejemplo, fue procesado por estudiar el mecanismo que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, Servet por estudiar el flujo sanguíneo, este tipo de operaciones, de observaciones empíricas sobre el cuerpo, era apegado, por supuesto, por la Iglesia, pero también el poder civil que acompañaba a la Iglesia. No quiero decir el Estado como nosotros hoy lo conocemos. Las coronas, el poder político, las coronas y la Iglesia se oponían a este tipo de investigación. Lo que pasa es que la corona estaba legitimada por la Iglesia. Por eso. Absolutamente. Quizás en ese momento la relación que había entre Iglesia y poder o Estado era muy estrecha. La Iglesia en este caso era la que legitimaba la corona, o sea que el rey estuviera ahí. Entonces por eso se iban muy, los intereses, cuando la Iglesia había afectado sus intereses, hacía que la corona actuara. Yo creo que, sí, en buena medida sí, pero también hay una unión de intereses de ambas partes. La corona necesita una legitimación y va también a buscar a la Iglesia, que por supuesto aprovecha todo lo que puede, claro, para imponer cierto control ideológico que se quiere llamar, de control cultural. Pero hay muchas cosas. Yo tendría esto como motivo, digamos, de una clase entera para hablar de la relación entre Estado y Iglesia, le llamamos patronazgo. Se llamaba patronazgo real la relación entre el Estado y la Iglesia, entre la corona y la Iglesia. Entonces, hay una simbiosis y a veces una puja también entre Estado y Iglesia para mantener determinado orden en el punto de vista de lo que es el estudio, lo que es el control del conocimiento. Ustedes lo van a ver a través de las escuelas que imparten los jesuitas y otras órdenes religiosas que educan a las clases altas, a las élites de la época europea moderna, estoy hablando del siglo XVI y siglo XVII. En el siglo XVII hay un enorme interés por empezar a trabajar empíricamente y avanzar en el conocimiento científico. Yo la semana anterior les comentaba a la gente de teorías de la historia que en el siglo XVII el rey español, por ejemplo, tenía una especie de grupo de asesores que se llamaban arbitristas. Los asesores del rey, es decir, de un rey Austria, de la corona Austria dentro de España, tenían especialidades muy diversas. Estos asesores que se llamaban arbitristas venían de la filosofía, venían de las letras, venían de la alquimia, venían de la medicina, entre comillas, una medicina muy simplista todavía, de la biología, una biología meramente descriptiva y que hacía sumarios de los objetos y trataba de caracterizarlos sin necesitar un entendimiento bien de las cosas. Bueno, el rey reunía estos protocientíficos, digamos, estos intelectuales, con el propósito de hacerles consultas sobre qué medidas eran convenientes aplicar a los reinos. Y ustedes pensarán, ¿qué hacía un alquimista metido en esta comisión asesora? Los alquimistas del siglo XVII, algunos eran locos delirantes, fanáticos o masones que estaban tratando de desarrollar oro, o sea, crear la fórmula para producir oro, pero también ciertamente eran los tipos que tenían mayor contacto con el laboratorio y el conocimiento pre-científico, si ustedes quieren. Entonces estas prácticas de laboratorio les daba, digamos, cierto rigor. Además, en un momento en el que buscar oro, ustedes saben, era fundamental para nutrir la circulación del metal que cohesionaba la riqueza del imperio, la riqueza del rey, de los reyes. Estamos todavía en un sistema que uno podría definir groseramente como mercantilista. Entonces el tema de generar oro era muy muy importante. Bueno, el rey se asesoraba entonces en el siglo XVII, el rey español se asesoraba por esta gente, y en esta gente ustedes pueden encontrar, si quieren, una especie de mínima comunidad científica en ciernes. Sí, un pequeño campo intelectual, un pequeño protocampo intelectual para hacer un poco a... Digamos, entonces, en este cuerpo de asesores tenemos reflejos de lo que viene siendo el desarrollo hasta ese nivel, ¿verdad?, de distintas formas de pensamiento científico. El siglo, bueno, entonces tenemos la lección de anatomía. Piensan ustedes que están abriendo cuerpos que están siendo sustraídos en el entierro sacramental, están en cierta forma desafiando los principios de una iglesia bastante cerrada, una época en que la Inquisición juzgaba, condenaba, y en algunos casos quemaba gente, ciertamente, pero generalmente... ¿Es acá? Pero en líneas generales se trataba de evitar que estas personas fueran llevadas a la hoguera. Lo hacían en algunos casos terribles para escarmiento, para ejemplificar. Y se trataba en general de que la gente se retractara de sus dichos como Galileo. Porque de esa manera el influjo sobre el resto de la sociedad era mucho más eficaz. Entonces sacrificamos a algunos, sembramos el terror y los demás se van a empezar a retractar como ratas, rápidamente. Esa era un poco la estrategia, siempre digo, tremendamente eficaz de la Iglesia, que consiguió sembrar el terror a través de una Inquisición que no fue tan terrible como realmente se piensa. O sea, más terrible en el plano ideológico que en el plano de la violencia física concreta, ¿no? O sea, creo que en ese punto la eficacia es mucho más grande y mucho más. Hay muchas otras cosas, Galileo, ustedes lo saben, como sujeto castigado por la Iglesia por desarrollar estudios científicos que ponían en riesgo el orden político también, el lugar del hombre en el mundo, y al mismo tiempo la relación del hombre con la naturaleza y la mediación de Dios, y a la eficacia, y algo, entonces la corona también se debilita en esta alianza de patronato que decíamos hoy. El derecho divino deja de ser la monarquía. Bueno, en el siglo XVIII, esta comunidad científica que se empieza, digamos, cada vez a especializar más, empieza a encontrar otros espacios colectivos mucho más más enraizados, no sé cómo decir, más con una trama mucho más densa y más estrecha. Ese es el surgimiento de esta República de las Letras que mencionamos antes. Los literatos escriben, los literatos cuentan con un sistema de imprenta y de compra-venta de libros que circular no solo por toda Europa, sino que también ya llegan a las colonias, abundantemente llegan a las colonias. ¿Usted dice cuando se van descubriendo nuevos espacios en las piedras que se van desarrollando la ciencia? Yo quisiera decir que lo que van a hacer ciencias, lo que está conformando en ciencia, empieza a tener actores cada vez más especializados. Sí, digamos que se empieza a desarrollar más, pero me refiero más que en el conocimiento de la ciencia, quiero poner énfasis en los intelectuales, en los cientistas, en los científicos que hacen esta ciencia. Por eso estoy apuntando al concepto de República de las Letras, porque quiero llegar a la noción de campo que nosotros ya estudiamos. Entonces sí, hay muchos conocimientos que se van dando, descubrimientos que se van anexando, que se van acumulando, y hace que esta ciencia, estas disciplinas se vayan evolucionando. En el siglo XVIII hay una fuerte idea que era la idea del progreso, la idea del bienestar del soberano, o sea, no del rey, sino el soberano del pueblo, ¿sí? El pueblo en su conjunto tenía que hacer un bienestar, lo debería haber estudiado ya en elementos de economía o de política. Y esta idea del bienestar estaba asociada a una idea del progreso. Solo que en el caso del siglo XVIII, esta idea del progreso tenía que ser llevada a la práctica por una conducción fuerte y centralizada que era la de la corona. O sea, el rey, en líneas generales, era el responsable de llevarle el bienestar a sus súbditos. Entonces, el siglo XVIII es una época en que ahora los reyes también tienen ciertos cuerpos de asesoría, cuerpos de especialistas que les sugieren, que les proponen, a los cuales consultan. Pero también, ciertamente, estas figuras de intelectuales se van independizando cada vez más. nutridas por el aporte de la burguesía industrial que se está desarrollando en el siglo XVIII de la mano de la revolución industrial inglesa y los adelantos en Francia, y hace que estos intelectuales puedan tener cierta autarquía en algunos desarrollos de sus ideas o de sus experimentos. Entonces se les va un poco de las manos a la corona la presencia de estos intelectuales. Así los filósofos y los economistas del siglo XVIII, tanto en el caso de Francia como en el caso de Escocia, en el caso de Inglaterra, en el caso de Italia, van a producir muchos libros, muchos artículos que van a circular, les decía, gracias a ese enorme fluido de compra-venta de libros que se está dando, asociado a la producción de libros como mercancía y al creciente interés de poblaciones que están aumentando. En el siglo XVII la habían pasado muy mal, estoy generalizando, no es judío. La habían pasado muy mal las poblaciones, había habido muchas pestes, muchas muertes, había despoblación en América por un lado por efectos de la conquista y efectos del hambre, y en Europa por efectos también de las pestes, sobre todo en algunos territorios rurales. El siglo XVIII es un siglo en general de prosperidad, de crecimiento, la gente se empieza a reproducir, empiezan a recuperar las curvas demográficas. Ustedes saben que si hay más gente, hay más consumidores, hay un mercado que se está fortaleciendo y un capitalismo que se está empezando a gestar y empezando a capitalizar. Entonces, al tener mayor población, tenemos mayores productores y mayores consumidores, gente que vende su mano de obra por poca plata, entonces, industrias que prosperan. Estos agentes de organización de las industrias, que nosotros conocemos como los burgueses del siglo XVIII, en buena medida se asocian o favorecen el desarrollo de algunas investigaciones, de algunas búsquedas de adelantos técnicos. Este afán de aplicar la razón, que en el siglo XVII ya era importante a través de la anatomía, a través de la alquimia, la búsqueda a través de la física y de la química, por así por el alquimio, ¿no? Dentro del apunte que no sé si vamos a ver hoy, el paradigma, ya visto que en el siglo XVII lo nombra Jean Madelon, él comienza a dejar de narrar hechos memorables y comienza a hacer una especie de crítica, como no se llama otra, sino es una especie de crítica lo que va a hacer después en una narración. Sí. Entonces dice, eso puede llegar a comenzar en lo que es una filosofía de historia. Por eso yo, en la ciudad de en el siglo XVII, ya había género, que es lo que no solo se. Nosotros tomaba los hechos conmemorables, nos volvía a buscar, sino que tenía una perspectiva de comenzar a hacer una historia crítica. No lo era todavía. Una historia explicativa. Claro, de hecho es como lo raro de todo lo demás, pero bueno, era como, digamos, ahí la de lo que comenzó a hacer después de. Muy bien, muy bueno el ejemplo y muy preciso también la cita de Mabillon. Exactamente, el siglo XVII es el fermento de lo que va a ser la aplicación de la razón aplicada. También en muchas disciplinas, en muchos campos, y ciertamente, como dice la compañera, en el de la historia también. Cierto que se van a desarrollar más primero otras disciplinas, ¿no? Que están asociadas a lo que luego va a ser esta revolución industrial del siglo XVIII. Porque bueno, hay una aplicación práctica, una ganancia más directa, y por otro lado un control ideológico menos fuerte que el que se puede aplicar sobre las letras, la política, la visión del pasado nacional. Pero es muy buena la cita, muy precisa la cita. En el siglo XVIII ya estos tipos, digamos, como Mabillon, bueno, en particular en el caso de los filósofos, como yo les decía, de los economistas, de los que hacían economía política, como David Ricardo, como Adam Smith, bueno, más adelante en el XIX como Marx, ¿no? Pero en el siglo XVIII estos intelectuales van a formar parte de un movimiento que se llamó la Ilustración. O sea, el siglo de las luces, como el libro de Carpentier, si ustedes lo leyeron. En el siglo de las luces, que es el siglo XVIII, lo que prima para estos intelectuales y algunos sectores de la sociedad es la razón, la aplicabilidad de la razón. Obviamente se empieza a desestabilizar esta fuerte alianza entre la Iglesia, que decíamos con los chicos recién, entre la Iglesia y el Estado. Obviamente se empieza, digamos, a erosionar la base de sustentación de las coronas y de los imperios. ¿Y no que después, o sea, quizás no se base después la corona en los intelectuales para mantener el poder? En la corona, bueno, no quiero utilizar la categoría de la corona intelectual orgánico. La corona siempre tuvo sus intelectuales orgánicos, pero ciertamente hasta la corona los intelectuales se les fueron de las manos en algún momento y en algún sentido. Bueno, fue tanto, o sea, lo que pudieron ellos avanzar que como que desprendieron un poco más. Es la ruptura un poco con un orden político también. Si estamos diciendo que estos intelectuales provienen de la alta burguesía, y la alta burguesía empieza a encontrar enormes trabas por el poder absoluto de la corona y la mediación feroz de la iglesia, lo que hace esta alta burguesía es empezar a buscar caminos alternativos. Si el monopolio estatal, si el monopolio mercantil rige para todas las zonas de un imperio español, por ejemplo, y uno no puede realizar la compra y venta y dejar jugar las leyes de la oferta y la demanda que están desarrollando Adam Smith, por ejemplo, y otros economistas, entonces empieza a surgir la crítica contra el Estado absolutista. Entonces, digo, la comunidad intelectual tiene un enorme peso de transgresión desde el punto de vista práctico, y en este momento quizás más que lo político pesa lo económico también. Entonces, entre estos liberales, que en este momento eran progresistas, ¿sí?, del siglo XVIII, en estos liberales, Smith, Ricardo, surge lo que va a ser la oposición al absolutismo. Empiezan a cuestionar cómo es el funcionamiento de control económico y político que se ejerce en la sociedad. Por el otro lado tenemos los pensadores, los filósofos de la Ilustración, Rousseau, Montesquieu, que ustedes bien conocen. Algunos de ustedes podría comentar un poco los principales aportes de cada uno, que también empiezan a repensar la relación entre el soberano, entre el pueblo y el monarca. Entonces, el fomento que había dado la corona, a través de estímulos, de premios, de subsidios a veces, de mecenazgo a ciertos intelectuales, se empieza a convertir en una inversión peligrosa. Ustedes saben que en el siglo XVIII se aplicaron las reformas borbónicas en el imperio español. Yo les dije, y en el imperio portugués se llamaron pombalinas, las reformas del Pombal. Las borbónicas, como las pombalinas, ¿no?, fomentaron cierto desvío hacia la práctica de algunas nociones de la Ilustración. De una Ilustración especial, porque tanto en España como en Portugal era una Ilustración católica. Católica, lo destaco porque no es lo mismo que la Ilustración protestante. ¿Sí? La Ilustración católica lleva en sí una fuerte contradicción, que es intentar aplicar la razón a la vida material, a la vida política práctica, pero al mismo tiempo tratando de casarse con una idea dogmática de una existencia supraterrenal. Pues aplicar un pensamiento materialista en ciernes, pero casado todavía con una idea de existencia de Dios. Esto se hace entonces en un contexto en el cual lo que se hace es aplicar una teleología. Es decir, en vez de pensar en la historia de la humanidad como la historia de la salvación, el hombre que va a ser redimido por la existencia de un Cristo, por la existencia de un Mesías, vamos a hacer una historia evolutiva de progreso, donde lo que vamos a lograr es el desarrollo de la sociedad, la felicidad del pueblo, la felicidad del soberano, el bienestar del soberano. Entonces, ya en este juego, la burguesía empieza a meter gérmenes de lo que va a ser una ruptura, lo que va a ser, digamos, la fractura en buena medida de las monarquías. Por eso decía, por ejemplo, la monarquía española en las reformas borbónicas implementó medidas para desarrollar la agricultura, para mejorar la economía, para reavivar la minería, que era un centro neurálgico de poder económico. Y en esas medidas que se aplicaron se tomaron en cuenta los consejos de los físicos, de los agrimensores, de los agrónomos, de los químicos, que enseñaron a usar el método de fusión por azogue, por ejemplo, para mejorar la amalgama de mercurio. Ustedes ven cómo la ciencia empieza ya a filtrarse del nivel práctico e industrioso, por decirlo de alguna manera, del control de las sociedades y las economías. Ese desarrollo va a hacer que en buena medida las colonias americanas, por ejemplo, experimenten una recuperación. Pero en esa recuperación, la mano política del corazón central, la mano política, digamos, de la corona, no va a conseguir afianzarse, y las burguesías regionales se le van a empezar a ir de las manos, les van a empezar a hacer burla, les van a decir, no, sí, aplicamos el método de mejora de la SOGE, pero yo el tributo no te lo pago. Entonces ahí empiezan las diferencias, los cortes, las pujas entre el Estado central español, la metrópoli, el corazón de la monarquía, y las burguesías regionales locales en América y otras regiones del reino. Esto lo tomo como un ejemplo, ¿no?, de cómo van surgiendo estos intelectuales de distintos campos del conocimiento y van jugando un papel cada vez más autónomo, pero al mismo tiempo también, asociativo, a nivel ya casi planetario, ¿sí?, a nivel internacional por lo menos. por eso vamos a encontrar los escritos que apoyan la Revolución Francesa. Vamos a encontrar fuertes panfletos en contra del rey en muchos países de Europa Occidental. Son estas burguesías, ya no tan dogmáticas, burguesías influenciadas por las luces de la razón, que empiezan a querer deshacerse de ese orden social. Entonces acá tenemos el surgimiento de un intelectual, si ustedes quieren llamarlo comprometido, puede ser. Habría que pensar comprometido con qué causa. Como si la causa de la burguesía es una causa más popular, por un intelectual comprometido con una causa. Y por supuesto también es un momento de grandes persecuciones y de grandes cortes, de grandes censuras. ¿Surgen porque se sienten oprimidos por el poder o la lucha de los intelectuales? Yo lo que creo es que no siempre se mueven porque están oprimidos por el poder, a veces están tratando de buscar el poder. De alguna manera se trata de un poder económico, de un poder político, pero es como una lucha por el poder. Como una lucha. Como una conquista de poder. Sí, como una especie de renovación de las estructuras. Pero si no lo reprimen, ¿cómo luchan? ¿Cómo si no lo reprimen? Si no es reprimido desde un Estado, ellos se sienten tocados y empiezan la lucha. Si estarían bien, no lucharían, van a ser bien. Bueno, es muy complejo. Es complejo, inclusive es tan complejo que creo que la corona española, yo tomo el caso de la corona española porque al tener los dominios en América nos afecta más directamente, ¿no? Porque sea más importante en el mundo que la británica o la francesa, ¿no? Yo creo que muchas veces las coronas no alcanzaron a dimensionar lo que estaba pasando. Y crearon un poco su germen de su propia destrucción. Cuando ellos fomentaron las luces de la razón en un punto, no se dieron cuenta que se les estaba viniendo la noche con esto. O sea, los intelectuales también ven una veta de toma de riqueza y de toma de poder. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de las burguesías, de las altas burguesías, cuando hablamos de los agentes de lo que van a hacer la transformación filosófica, política. Es una lucha por el poder, es una lucha también por el poder. Igual es un caso español en particular, lo dice todo el tiempo. Porque como que España siempre estaban retrasados, ¿verdad? Hay dos intelectuales, no recuerdo ahora los nombres, pero había dos. Sí. Y están ahí porque ahora usted dice español, porque en ningún manual de historiografía te aparece un intelectual español, casi nadie lo menciona. Ahora, España, cuando llegan a los estados nacionales, España va con un retraso de 50 claro, años. O sea, España, Portugal, todos ellos van muertos. Claro, o sea, lo que es la península ibérica es como que tiene un retraso también cuando fue la conformación de los estados nacionales. También. Mientras los otros, entre principio y mitad del siglo XIX, ya estaban consolidándose, España recién está empezando a consolidarse en fines del siglo XIX. España en el siglo XVI tuvo el imperio más grande que había, o sea, el imperio donde no se ponía. La época de oro fue de España. Claro, era un imperio terrible, en el siglo XVIII todavía. Era un imperio grande todavía, pero había perdido enormemente su posición respecto a las otras coronas que habían avanzado. Acá vamos a plantear, si ustedes quieren, nada más que mencionarla, no la vamos a analizar, la teoría de Weber. ¿Qué dice la tesis de Weber? Que los países protestantes, en torno a una revolución industrial diferente y con un sustrato ideológico, religioso diferente, generaron una línea de desarrollo bastante particular. Y que eso podría ser, según la tesis de Weber, la raíz de la gran diferencia. Ojo con esta palabra, evolutiva, de progreso, de éxito, de eficacia, de las economías protestantes por un lado y las economías católicas por el otro. Y los regímenes además que las acompañan. Bueno, yo no me quiero meter a discutir eso ahora, pero tengamos presente que la revolución industrial se aplica siguiendo ciertos criterios y cierta tecnología mucho más metódica, mucho más medida, mucho más avanzada, entre comillas, que lo que estaba sucediendo en América. Mientras en España, mientras Inglaterra o Francia empiezan a mejorar los sistemas de imprenta, empiezan a cerrar los campos para hacer producir mejor de alguna manera, que van a ser las materias primas que van a ser procesadas, donde se empieza a explotar brutal pero sistemáticamente la mano de obra en los talleres, España todavía es un país de agricultores, un país de rebaños, un país atrasado desde el punto de vista económico también. Entonces eso marca la diferencia. Y ciertamente la presencia del catolicismo fuerte y la alianza con una iglesia muy controladora y muy centralista no ha favorecido el desarrollo del imperio español ni del imperio portugués, que se quedaron muy rezagados en esta puja. Y obviamente en lugares donde la iglesia tenía tanto control, donde la inquisición sí era más fuerte que en otros, ciertas letras no se pudieron dar, ciertas letras no se han podido escribir. Quizás en el caso francés ha habido más independencia. Y ha habido una burguesía mucho más pujante. Bueno, ya, avanzos del siglo XIX. Ya en el siglo XIX, los ecos de la Ilustración encuentran un cierto golpe, un cierto tope, con la contrarrevolución francesa. Lo que había sido el éxito de la razón, el derecho de los derechos del hombre y del ciudadano, los avances políticos, los avances civiles, de la mano de ciertas transformaciones económicas, en el siglo XIX encuentran un parate, un retroceso, una reacción que los enfrenta. Desde el punto de vista filosófico también. Hay un contramovimiento que existió en el siglo XIX que se llamó romanticismo. Digo, es banal este comentario, pero no se lo van a olvidar ni nada, que se ponga más a la razón que al romanticismo. Ciertamente, el movimiento del romanticismo, más o menos 1820, 1830, piensen ustedes qué características va a representar, qué características va a reunir. Los románticos franceses y alemanes en particular van a ser un culto del paisaje, un culto de la nacionalidad, del sentimiento de patria, del sentimiento del paisanaje, de las pasiones, y de las pasiones sublimes del amor por el otro y por la naturaleza y por la paz. Alemania, pero Francia también. Porque siempre hay que tener presente la casa del Bloch y la casa de Stern. Alemania y Francia siempre se pelearon en una esquina del país, que es Alsacia Lorena. Entonces, cuando estaban peleando por esa provincia, que yo les dije alguna vez, Alsacia Lorena, que es tremendamente importante porque tiene los mejores viñedos, y además de tener los mejores viñedos, ahora tiene por ejemplo el Parlamento Europeo, ustedes saben, de Estrasburgo. Sí, conocen Estrasburgo. Bueno, yo les dije, la Rosa de los Vinos. Bueno, después hablamos de por qué creo que salen ales de ahí. Bueno, no importa. Esa es la zona de Alsacia Lorena. Un territorio donde los franceses tienen apellido alemán, como en el caso de mi director, y donde los alemanes hablan francés. La zona de frontera, de contacto, de puja, de a veces alianzas, a veces se casan Montescos y Capuleto, bueno, no, alemanes y franceses, que al mismo tiempo se odian y se repelen. Pero es una zona de conflicto que estaba en fusión muy fuerte en 1800-1830. Por esa región, digamos, se desarrolla un fuerte sentimiento de conquista y de rivalidad. Entonces el romanticismo prende muy fuertemente en torno a esta cuestión, y las identidades nacionales se configuran a partir de esa competencia. Y rescaten esto que les acabo de decir. Es una zona de frontera. Una zona de frontera es una zona de conflicto y es una zona de acercamiento. Y tenganlo presente para cuando estudiemos análisis. Es como si yo dijera del Beagle, ¿sí? Del Beagle en el 70. ¿Qué significa ese lugar, ese punto, esa región, en lo que es en un TEC, ¿no? En un sistema geopolítico? Bueno, les decía, entonces el romanticismo rescata todos esos valores individuales, esa gesta heroica, el papel de las figuras grandes de la patria. Y entonces dicen que la escritura, la reflexión intelectual, se desliga fuertemente de lo que es la razón. Al poner el énfasis en este tipo de mirada del pasado, y del presente también, por supuesto, la razón queda relegada. O sea, lo que costó, la sangre que costó en el siglo XVII, el esfuerzo de independencia de la autarquía que se generó en el siglo XVIII, la burguesía contra el poder de la iglesia, contra el poder de las coronas, en el siglo XIX, en manos de los intelectuales, una clase ya más distinguida, yo creo, opinión personal, da un poco marcha atrás con el romanticismo. Se escriben hermosas novelas, apasionadas novelas, se influencia hasta en la zona de la periferia más recóndita, como el Río de la Plata. Hace falta también ese movimiento de romanticismo. ¿Qué es lo que hace falta y lo que no hace falta en la historia? Bueno, para mí hace falta, después de tantas luchas, tantas guerras, me parece que el romanticismo trajo un poco de aire puro, digamos, a lo que es a las naciones, ¿no? Con el tipo de lectura y literatura. A ver, ¿por qué? Mira, porque me parece que... Romántico, el muchacho. Soy romántico, sí, me parece romántico. Está bien, no tiene derecho, está bien, adelante. No sé, me parece que cada uno empezó a ocuparse de sí mismo y a ocuparse del que tenía al lado, ¿no? Y a ocuparse también de la naturaleza, ¿no? Porque el romanticismo también hablaba de los paisajes, de lo agreste, de recuperar sí. Lo que es el... La voluptuosidad de la naturaleza. La visión del romanticismo de la persona perseguida por pelear por un ideal, todas esas cosas. Eso me parecía... Sí, pero hasta ahí suena muy bonito. Por eso. Pero, cuando estamos hablando con la persona perseguida por ahí... Bueno, voy a dar un ejemplo y la voy a embarrar más, ¿no? Mejor ese ejemplo no, que estaba pensando lo dejo porque era historia nacional, historia argentina. cuando a veces la persona perseguida es un alemán, por ejemplo, apasionado con su terruño, que quiere conquistar la Alsacia Lorena, ¿de qué perseguido me estás hablando? Depende de cómo te parezca mirarlo. O sea, yo quiero decir, desde el punto de vista estético, ah, bueno, está bien, está legítimo. Yo me miro como latinoamericano. Y como latinoamericano, Echeverría. A ver, ¿qué me pueden decir de Echeverría? Ustedes saben, la generación romántica de Río de la Plata tiene varios representantes. Bueno, el más, ¿qué más conocemos? Por el Darío. ¿Qué? Por el Darío, ¿no? No, era romántico. Sí, era romántico también. Era romántico. Era romántico. Igual es posterior. Pero en la Argentina, de Río de la Plata, el romántico, creo, el que fundó la generación del 37, que creo que fue el 36 en realidad, o el 38, no importa, la generación del 37, era Esteban Echeverría. ¿Qué sabe de Esteban Echeverría? Escribió, a ver, dando sangre a la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la y le fue ofreciendo servicios a Urquiza también. Intentó aproximarse y coquetear un poco con el rosismo y no le fue bien. Así que, estar con Rosa, estar contra Rosa, eso es lo malo de la historia argentina. Ustedes cada vez son los buenos que son los malos. Cuanto más estudian se van a dar cuenta que es más difícil saber quién son los buenos y quién son los malos. ¿Cómo es que ganan los federales y se gobierna desde Buenos Aires? ¿Cómo es que ganan los federales liderados por un porteño? Bueno, un porteño que tiene tierras en la campaña de Buenos Aires, pero Buenos Aires, o sea, es muy difícil. Yo lo dejo a ustedes, se los dejo a ustedes para que lo estudien en la historia argentina 1. Nos compliquemos Madera. No, perdón, en Argentina 2, sí. Pero sería bueno, porque si ustedes hubieran ya cursado Argentina 2, esto lo podríamos estar analizando con mayor profundidad y ustedes tenían más cantidad de ejemplos. Pero sí me parece, bueno. Pero bueno, hablemos de Echeverría. ¿Echeverría qué hizo? No. ¿De dónde viene Echeverría? Escribió la Costilla, escribió el Matadero, entre otras cosas. ¿Y el dogma? ¿Y el dogma? ¿De qué? ¿El dogma de qué? Un dogma socialista de la generación romántica. Ahora, ¿qué es el dogma socialista? Algo parecido a lo que entendemos por socialismo dentro del marxismo. No, nada que ver. Nada que ver. El dogma socialista lo que encarna es una voluntad, un sentimiento de patria, un sentimiento de nación, de rescatar los héroes de la verdadera, genuina y prístina revolución de mayo. O sea, el culto a los héroes. Es romántico. La reconsideración del aspecto de la naturaleza. La naturaleza como vida, como forma de vida, como fuente y motor del hombre y como más que un escenario, la naturaleza como madre de alguna manera. La figura del perseguido, en el matadero hay un perseguido que pobre, se desangra entre los pajonales y se arrastra para sobrevivir de las manos de los salvajes federales. ¿Y quién es el perseguido? El unitario. El unitario es el perseguido. Bueno, si ustedes, yo no los quiero confundir ahora, pero ustedes van hacia atrás, este unitario perseguido, de esta mirada romántica de Esteban Echeverría, nos habla de la secuela del conflicto entre unitarios y federales, por supuesto. ¿Pero quiénes eran los unitarios para Esteban Echeverría? Los buenos. Yo creo que porque era el perseguido y nombraba mucho la agresividad que tenía. Los salvajes federales, no los unitarios. Es que en el grupo de los unitarios, nos guste o no nos guste, para los que son o no son federales, obviamente, yo no, por ahora no voy a decir nada, están los intelectuales, no están del corpus federal, están bien más sumados estos intelectuales del lado de los unitarios, más que expresos. Entonces, ¿dónde creen ustedes que mamó, digamos, sus primeros alimentos Esteban Echeverría? De la mano de los unitarios que lo mandaron a París. Los unitarios de Buenos Aires, institucionistas, intentaron acercarse más a lo que es una república de las letras, consiguieron sistemas de becas a través de Rivadavia, a través de otros sucesores, más vinculados a lo que va a ser el unitarismo, y lo van a mandar a estudiar, entre otras cosas, a Francia. En Francia se va a poner en contacto con esta corriente romántica y va a venir con la nueva moda francesa a traerla al Río de la Plata. Entonces, los parámetros de los cuales él escribe su obra son parámetros importados de Francia. Bueno, lo cual no está mal, yo no estoy tomando eso ni mucho menos. Pero bueno, quiero decir es que como ustedes ven, hay todo un fenómeno de radiación cultural, política y en buena forma también filosófica a través de esta literatura. Entonces hay como un movimiento intelectual de mayor apertura y de mayor circulación. Pero bueno, uno podría decir, sin anclarnos ahora en la discusión si los buenos son los malos, si los justos, si los injustos, si los comunitarios, si los federales, que es re jugoso, se nos deja para otra oportunidad, pensemos en lo que significa haber dado al tacho con la razón y haber puesto al frente los parámetros del romanticismo. Es como una centralizar más el poder, no sé, o sea, al crearlos, al querer crear los estados nacionales, o sea, sí. Es como que se retrocedió porque, o sea, en el siglo XVIII querían, o sea, que no se centralice tanto el poder. Sí. Y quizás lo que hicieron ahora al crear los estados nacionales es centralizar de nuevo el poder, es como... Todo lo que se luchó quedó... Claro, el primero era Napoleón, otra vez volver... Quizás no es un rey, pero bueno, ahora es un presidente. En algunos casos, como sea, es un emperador. En otros casos... Esos intelectuales trabajaron para ese poder. No, quizás... como Rand, no sé. Claro, él trabajó para el poder, no para... Cuando uno a veces se deja llevar por ciertas simpatías nacionalizantes, por eso quiero ser muy cuidadosa, y a veces entonces dicen, bueno, pero si defiende lo nuestro, si defiende lo nacional, es bueno. Ay, olvidémonos de esto por un momento y pensemos obviamente. Defender lo nacional, en el caso de Francia, en el caso de Alemania, era tomar una postura clara y definida en una puja por el poder, donde se repartían mucho más que carapelas. Lo que se estaba discutiendo es el control de las colonias, el control de la riqueza, la discusión de las distintas clases sociales. Ya no estamos hablando de un mundo armónico. Es una puja por el poder, una puja de un campo de fuerza, como cuando hablamos del campo intelectual. Entonces, lo que sucede con el advenimiento del romanticismo es que se echa por tierra el avance de independencia, de la ciencia y la política por toda la religión, el avance de las burguesías industriales y críticas en torno al poder central, y se fomenta entonces otra forma organizativa política que es, como vos dijiste bien, centralizada, dura, rígida y además belicosa. Se distingue, se legitima mi acción en función de encontrar un enemigo. Y si yo tengo que encontrar un enemigo en X, yo voy a tratar de usar todos los héroes que me precedieron para legitimar mi derecho a enfrentarme con X y demostrarles a todos ustedes que X está equivocado. Y que X me viene a atacar y me viene a presionar. Pues eso es un poco lo que hay detrás de las rivalidades del siglo XIX. Detrás del surgimiento de los estados nación, una tremenda puja, una tremenda competencia a nivel planetario de un capitalismo que sí se está armando. Entonces esta visión romántica, que por un lado desde lo estético es linda, porque quién puede negar que no es lindo leerlo, está como embebida de una ideología que, bueno, también tendríamos derecho si queremos acumular con el romanticismo, como con cualquier ideología, cada uno sabe lo que hace, pero es una ideología que por ahí se viene a que viene a ir hacia atrás en algunos aspectos, en los aspectos de la libertad del individuo, en el aspecto de la hermandad internacional, ¿sí?, que fomenta la razón. No sé hasta qué punto es progresista, ¿sí?, en vez de fomentar democracia, fomenta gobiernos autoritarios. Te perdóname, pero te la debía el primero, sí. Después te la paso. Ahora, a mí me parece que por ahí con el advenimiento del Estado Nacional cambia la clase dominante. La que anteriormente, para conseguir el poder, había utilizado la razón, ya no lo necesita. Lo que necesita es consolidarse y atacarse de los ataques que le pueden venir después. De mano de la razón, justamente por eso cambia el modo de pensamiento dominante, porque cambia... porque cambia el dominador, ¿sí? Sí, efectivamente, ahí... Es decir, la burguesía ya no necesita demostrar, mediante razonamientos lógicos, que está mal el sistema. Ahora es dueña del sistema, por decirlo de un modo, lo que necesita es legitimarlo. A mí sabes que me preocupa esto, porque en América se ve muy claramente lo que vos estás diciendo. Pero en Europa no me cierra tanto. A ver, sí, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, ¿no? Ahora tenemos un nuevo dominador en el campo de fuerza. Ganó la contrarrevolución. Si gana la contrarrevolución, y de lo que podía llegar a ser la Revolución Francesa, volvemos a las monarquías. En ese caldo se genera lo que van a ser las revoluciones independentistas en Latinoamérica. Ahora me siento sobre eso. Pero bueno, los intelectuales, entre comillas, ojo con esto, orgánicos, muchas veces han trabajado también para legitimar las posiciones de este nuevo imperialismo, de esta nueva reacción contrarrevolucionaria. Ustedes piensen que, por ejemplo, Alberdi, miembro de la Generación Romántica, también trabajó para esto. Sin embargo, luego se transforma, con el paso de las décadas, hacia un proyecto mucho más industrial, hacia un proyecto mucho más, económicamente más liberal. pero no desde el punto de vista de lo político, desde el punto de vista de lo político no tan liberal. Más liberal Sarmiento, pero por otro lado más intervencionista en lo educativo. Bueno, no importa. A donde quiero ir es verdad que cambia el dominador con el triunfo de la contrarrevolución. Y los intelectuales, en algunos casos, intentan subirse a la cola del furgón, al ser interno, intentan subirse al furgón del triunfador, apropiándose de una transformación que no les pertenece, como una forma también de subsistir. En el caso concreto del Río de la Plata, lo que sucedió es, efectivamente triunfaron los federales, y estos jóvenes formados en la cultura francesa romántica, pero descendientes de los unitarios, que eran los perdedores, tratan de llegar al Río de la Plata y crear un espacio de poder, un espacio de poder que les dé legitimidad para poder competir en la arena política. O sea, vienen trabajando desde letras, autodenominándose la élite pura, la élite intelectual, que rescata los verdaderos orígenes de la nación argentina. Y los verdaderos orígenes de la nación argentina, en una operación maniquea, los sitúan en la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, ¿cómo? O sea, una revolución que puede estar asociada a los movimientos de la burguesía, ¿no? Y el mapa político internacional. O sea, una Revolución de Mayo, pero en realidad no les pertenece, pero que intentan recuperar para darse legitimidad y para barnizarse de legitimidad. ¿Entienden a dónde voy? O sea, Echeverría, como un intelectual que intenta hacerse una legitimidad política apelando a una figura poderosa como la revolución fundante de un país, ¿sí?, dotándola todavía de un carácter más romántico, los héroes, la patria, la sangre derramada, los símbolos. La idealización de los próceres. Gracias, la idealización de los próceres. Y mediante esa operación absorbe una legitimidad que no le pertenece, para poder pujar en el campo de la arena política, ¿no? O sea, eso también, no tendría que ver, por ejemplo, yo me acuerdo del tema porque te di sociología de Durkheim cuando, o sea, como fue el precursor de logístico de la escuela laica, ¿no? O sea, no es como que también, o sea, se usa, la escuela laica trata de, o sea, la enseñanza a la patria, ¿no? No es como eso que también, o sea, es como que recibe influencia de eso Echeverría para hacer lo que hace, o sea, idealizar la patria como para ir alejándolo un cierto poder dominante que tenía el clero, claro, o sea, la iglesia. Hay un momento en el que discuten también. Para darse legitimidad idealizando próceres, me parece, ¿no? Es hacer como un panteón laico, una especie de panteón laico. Que hoy en día se sigue enseñando en las escuelas eso, o sea, toda esa idealización que él hace de grandes hombres. ¿Hay gente de ciencia de la educación? ¿Tenemos gente de ciencia de la educación? ¿Ninguno? ¿Ninguno de los otros está contando otra vez? ¿Qué esto se pone? Sí, a veces tiene razón como objetivo, esta materia de teoría de la historia. Porque bueno, ellos nos podrían hablar mucho de lo que va a ser la disputa entre Alberdi y Sarmiento y el proyecto alberdiano, el sarmientino, de operar con los héroes de la patria, con los símbolos nacionales, la implantación de los símbolos y de esta escuela heroica, digamos, en la escuela, en la educación, así. Bueno, no me importa, no entremos en la historia pequeña de si eran buenos o no, si eran heroicos o no, si la historia es falsificada o no. No nos vayamos, no hagamos historia pequeña. Hoy no hagamos historia pequeña en ese sentido. Pero, sí, pero bueno, es difícil, ¿no? A lo que quiero ir es a, bueno, la figura de estos intelectuales que se forman en un lugar, que intentan trasladar ese campo al nuevo campo de ideas, al nuevo campo de pujas por el poder, una legitimidad que no les pertenece y apropiándose de ella como un instrumento. Eso es lo que quiero ver que del caso de Echeverría en particular. Entonces, estudiar el pasado de los héroes nacionales, tratar de recuperar estas figuras para barnizar, para legitimar, para generar sentimientos de identificación en el mundo ciudadano, la aplicación de ciertas leyendas, la recuperación de leyendas que están vinculadas a las gestas de independencia, la radicalización del enemigo, el señalamiento de que el enemigo es traidor, que el enemigo es impuro, es lo que va a ser, si ustedes quieren, en el siglo XIX, la génesis de lo que va a estallar luego en la época del fascismo y del nazismo. Las rivalidades nacionales van a estallar luego, en la peor manera y en el peor momento. Y que van a estallar en la segunda y la primera guerra mundial y luego la segunda guerra mundial. Todo esto se va arrastrando hacia el siglo XX. Son viejas peleas por territorios y por poder, que ya se gestaban en el siglo XIX cuando se crearon Estados-Nación. Estados que muchas veces no tenían razón de ser. Pueblos que eran enemigos, acérrimos, y quedaron, por los repartos que se hicieron, tras los resultados de las guerras, quedaron aglutinados o quedaron divididos cuando había tomado parte del mundo. Ya se dibujaron cosas en el mapa, totalmente locas, que lo que generaron fue todavía más desangramiento. Bueno, la historia en este sentido jugó un papel muy importante porque a través de la legitimación, los órdenes políticos pudieron expandirse, pudieron pujar. Otras disciplinas yo les mencioné que también intervinieron, la sociología, la antropología, por ejemplo, y también la filosofía. Esto es una cosa muy especial porque en el campo, digamos, lo que va a ser más científico, el positivismo va a influenciar muy, muy, muy mucho. El positivismo tomado de las ciencias biológicas del siglo XIX va a empezar a ocupar cada vez más lugar. De las transformaciones de lo que nosotros llamamos ciencia, que fue pasando del 17 al 18, como ustedes han visto, en el siglo XIX, la ciencia biológica se caracterizaba por el intento de describir los fenómenos naturales, de clasificarlos, de agruparlos y de compararlos. Hay una figura muy importante que se llama Linneo, no sé si ustedes lo hayan leído alguna vez o hayan escuchado hablar de él, que se interesaba justamente por explicar cómo funcionaba la realidad, cómo funcionaba el mundo y clasificar entre el mundo material, entre el mundo animal, entre el mundo mineral, entre lo vegetal. Y luego a partir de ahí hacer numerosas clasificaciones, ¿no?, para distintos subgrupos. A partir de ese intento de clasificar, lo que se expande es una mirada por este espacio geográfico y político conquistado, donde los viajeros del siglo XIX parten en misiones a distintos lugares del mundo, sobre todo a zonas de frontera. Decía, era el siglo del imperialismo. Bueno, van al África, por supuesto, y empiezan a buscar la sociedad geográfica. La inglesa, por ejemplo, tiene un papel muy importante en el siglo XIX. Empiezan a buscar los orígenes de los ríos en Egipto para acabar con los mitos acerca de las crecidas del Nilo, por ejemplo. Empiezan a buscar el origen de determinados lagos, empiezan a tratar de hacer un inventario de las flores y las faunas. Ya se pasa, digamos, del coleccionismo del siglo XVIII que organizaban los jardines imperiales para regocijo, para emprendimiento. Ya se pasa de eso y se empieza a tratar de hacer reflexiones, se empieza a tratar de describir, se empieza a tratar de ver las partes constitutivas y compararlas en distintas especies, de manera tal que empieza a desarrollarse lo que ustedes conocen como lo que son las teorías de Darwin, el pensamiento de la evolución, el pensamiento comparativo. Ya podemos decir que es una etapa de fuerte empirismo, de muy fuerte empirismo. Para lo que nos toca a nosotros en Argentina, que tuvimos la visita de muchos viajeros. Es una de las fuentes fundamentales para estudiar el pasado rioplatense argentino, en particular estudiar a los viajeros. Viajeros franceses, viajeros alemanes, famosos como Dorvigny, que estudió las Pampas, o Alexander von Humboldt, seguro que alguna vez me gustaría nombrar, estuvo por muchas regiones del mundo, también estuvo en el sur. Investigando sobre el origen de los glaciares, buscando un poco hacer un inventario de las riquezas naturales y de los posibles recursos a explorar y explotar. En este sentido también los científicos fungían como herramienta, no como intelectuales orgánicos en un sentido, si ustedes quieren volver a utilizar la categoría que ya mencionamos de Gramsci. Estas búsquedas incrementaron el acervo de datos, el corpus de datos. Entonces la ciencia parecía que se movía en este momento del siglo XIX por acumulación y por la descripción lo más precisa y minuciosa de los fenómenos y de los hechos. Por ahí la noción de proceso no estaba tan marcada, se notaba un poco más la presencia de la noción procesual en la idea de la evolución, pero no tan aplicada a los fenómenos sociales. Se trataba de describir a la sociedad, al pasado de la sociedad, de las distintas naciones, además, porque el énfasis ahora en la vida está puesta en la nación, el pasado de las distintas naciones a través de una descripción detallada, empírica, lo más científica, entre comillas, el estilo biológico y duro, lo más científica posible, analizando los vestigios del pasado. ¿Cuáles son los vestigios del pasado para un historiador del siglo XIX? Las fuentes. Fundamentalmente las fuentes escritas. Hay documentos que son utilizados, hay monedas, hay medallas. Sí, claro, eso se tomaba muy en cuenta. Pero en primer lugar, las fuentes escritas. ¿Y qué tipo de fuentes escritas serían el documento privilegiado, el más confiable, el más valedero? Los oficiales. Los oficiales. ¿Cómo? Los oficiales según. Según Ranke, los oficiales. Perfecto. Porque son aquellas que son más legítimas. Las que tienen, digamos, el aval de un Estado, de un poder político que las reconoce como válidas. Entonces, la descripción en torno a las fuentes oficiales se hace lo más minuciosa posible y lo menos intervenida posible. Por lo tanto, no hay mucho nivel de hipótesis, no hay mucho nivel de análisis, porque se trata de contar la realidad tal cual, como dice, como es lo que estudiamos ya casi como un dogma, ¿no? Contar los hechos como realmente sucedieron. Eso intentaban hacer. ¿Qué derivaciones tiene esta presencia de Ranke en la consolidación del campo profesional? Decirle, por favor. Yo creo que Ranke, otra cosa, es que cuando habla de fuentes oficiales, habla de fuentes oficiales que permitan la unificación de Prusia, no le importa más nada. Otra vez con los buenos y los malos, más o menos. Yo creo que lo que Ranke impone es como una forma científica de hacer historia. Yo creo que hace las dos cosas. Él busca una forma científica de hacer historia, pero su preocupación está puesta en la unificación. Pero es una operación que en este caso se desnuda con mucha facilidad, ¿no es cierto? Pero que en muchos otros casos se ha repetido, se ha practicado y no se nota tan claramente. En este caso creo que el papel del historiador era un poco ese. O sea, era como función del historiador. O sea, no es una actitud corrupta de parte de la parte que tiene la doctrina a donde quiero ir. O sea, no es una falsificación. Es una operación, una intervención de parte de él. Que encima intenta entre comillas, ¿no?, con todas las precauciones, con todas las luces amarillas que han tenido, intenta hacer justicia a la realidad contándola tal como sucedió, pero haciendo una selección de fuentes tan arbitraria que obviamente cuenta la realidad totalmente sesgada. Ahora, ¿qué posibilidades había en ese momento de nuestra disciplina, de nuestra ciencia, en pensar la historia de otra manera? Porque para nosotros es obvio. La filosofía encaraba la historia, creo que Dios. Porque habla mucho de la lucha entre la filosofía y la historia por su objetivo, o sea, como ciencia. Explícanos un poquito. Quiere, pero no quiere. Habla de, por ejemplo, Voltaire, en el siglo XVIII, habla de una filosofía de la historia, de ahí parte. Entonces se trataba de diferenciar la historia de las letras. Se jugaba mucho lo que se tomaba como narración, decía que eso pertenecía al campo literario y no pertenecía al historia. Ya había una puja muy importante en el siglo XIX. Bueno, es lo mismo que señalábamos hoy con el ejemplo de Babilón. En el siglo XVIII el intento de dar explicaciones concretas, explicaciones lógicas y no dogmáticas, era muy grande, muy fuerte y muy avanzado. En el siglo XIX, en buena medida, da la marcha atrás. Ranke intenta de alguna manera buscar la forma material más precisa de escribir la realidad a través de fuentes que él considera válidas, cosas mensurables, o sea, de documentos que parecen timbrados y sellados como si fueran verdaderos, y verdaderos reflejos de una realidad. O sea, hay como un intento científico de encontrar la materialidad de la realidad. Pero por otro lado, en la operación ideológica que se produjo con el historicismo alemán, con los coletazos de este romanticismo que estábamos explicando recién, hace que nuevamente se pierda de vista el empuje de la razón. Entonces, detrás de este interés que me señalaba el compañero, de unificar, de dotar de legitimidad, de hacer una operación de intervención política a través del texto, que es la historia, el texto escrito, cuando uno lo convierte en texto escrito, es decir, el texto escrito. En ese sentido, la operación se contamina. Ahora, mi pregunta era un poco tramposa, un poco fea, porque ¿qué posibilidades tenía Ranke de hacer otra cosa? Y esto que decía usted al principio, casi que desde a partir de estos años ya se empieza a generar lo que después va a ser la institución ya consolidada en el siglo XX. O sea, no, yo creo que si hacía otra cosa iba a quedar fuera del campo y la historia no sería lo que es ahora. Si Ranke no hubiera existido, seguramente la historia no sería lo que es. por eso, yo no puedo saber, o sea, qué era necesario que él arrancara desde esa forma de hacer historia para que se llegara al nuevo paradigma. Yo la verdad, yo decía que mi pregunta es probada y es tramposa, porque plantea justamente si existe la posibilidad de un camino divergente y nosotros lo podemos conocer. Yo no sé si había necesidad de Ranke. Yo nunca podré saber si Ranke podía haber hecho otra cosa. Hay un mínimo ejemplo que todavía no se me viene a la mente el nombre del escritor, pero lo dijo, que es imposible en esa época, un poquito más hacia el 1870, historiador italiano, creo, que era imposible hacer una historia científica, que la historia no era una ciencia. Y mira, obviamente esa producción pasó al anonimato. A ver, vamos por parte. La historia no era una ciencia, seguro. En ese sentido, uno puede hacer una historia de la ciencia o... Pero decirlo en ese momento era más difícil. Pero en ese momento no era una ciencia, eso seguro. Perdón. Lo que pasa es que yo veo esta diferencia porque en medio algo que decía que hacer, aunque sí, lo imparcial, como estaba haciendo que me fuera la profesión. Por eso te lo contaría mucho como editora, como disciplina. Pero digo, en los documentos, el imparcial, lo que sacó, está muy bien, está muy bien enfocada tus intervenciones, la verdad está muy bien enfocada en todo, pero exactamente, la figura de Ranke como intelectual hace que se vaya perfilando una ciencia que todavía está en formación. Uno podría discutir esta noción, la ciencia aún hoy está en formación, porque si la asumimos como algo dinámico, después hablamos de los paradigmas, si hablamos de que los paradigmas científicos están en pleno movimiento, se contradicen, cambian, mutan, en lo que estamos encontrando en el siglo XIX es como los orígenes de lo que va a ser un oficio, una profesión, como vos bien dijiste. Entonces, el rol de este intelectual es, en este caso, concretar un oficio. Y se empiezan a definir las reglas del oficio. Y acá creo que el haber robado un poco, haber copiado un poco las reglas del paradigma científico-biológico, del paradigma de las ciencias más duras, hace que la historia como disciplina social tenga parámetros más duros. Eso puede ser objetable. Pero bueno, caracteriza eso la definición de una disciplina de modelo científico. En ese sentido, Ranke lo que hizo fue inspirarse en algunas cosas, en algunos elementos del positivismo, en algunos elementos. Porque uno no puede caracterizar a Ranke como positivista, a pesar del uso que hace los documentos. Uno tiene que pensar en Ranke como un historicista. ¿Por qué como un historicista? ¿Qué diferencia hay? El positivismo tenía muchas, en la parte de esa idea de progreso ilimitado del hombre y del establecimiento de leyes naturales para después controlar, tenía como una idea muy racista de las cosas. Estaba muy, muy influenciado por el evolucionismo. Sí, claro. Sí, no. Ahora, ojo, porque Ranke también tenía una idea de cierta forma racista. Estaba un poco sorprendido a lo que decías vos, ¿no? También. Pero Ranke trató de cumplir leyes. No, porque ¿qué es lo que está más allá? Sí, exacto. ¿Qué leyes? ¿Por qué no? No buscaba porque simplemente. Claro, no trataba de el empalador de trataba de descubrir lo que realmente sucedió. Estaba mirando para atrás y no para adelante. Eso también es una diferencia básica. No estaba tratando de explicar las leyes de por qué sucedió, estaba tratando de reflejarlo tal cual fue, como querías decir vos. Pero esta cosa de no buscar leyes, de no tener una idea de progresión, implica quizás no tener la misma teleología del progreso. O sea, no es la misma mirada del progreso. ¿Qué es lo que está detrás de Ranke? ¿Qué es lo que está detrás de Benedetto Croce? ¿Leyeron algo ahí sobre Benedetto Croce? ¿Le suena a un historiador italiano? ¿Idealista? Uno también podría decir idealista, pero también historicista. Las teleologías son otras. La mirada del futuro, de la trascendencia, es otra cosa. Por ahí un evolucionista del siglo XIX, con la rusticidad de su razonamiento estadio de evolución, de superación uno por encima del otro, tenía una perspectiva a lo mejor más progresista, perdone por la reiteración, que una mirada idealista de fines del siglo XIX, o de principios del XX, si ustedes quieren, en torno a una teleología de futuro para la sociedad, donde quizás al final de todo estuviera Dios, la esencia del hombre. ¿Me entienden? Son dos teleologías diferentes. Una es la que está regida por sistemas biológicos de selección natural, pero por procesos de interacción de las distintas especies, que hacen que cada una supere a la otra en el triunfo de la lucha por sobrevivir. Y otra puede estar puesta en una teleología, en una especie de superación de un estadio por otro, por un fin trascendente, que llegar a Dios, que llegar a la liberación del hombre, una teleología, o sea, puesto el fin más allá, puesto el fin al final. El objeto al final. Y Salvan que lo que quería era mostrar lo que pasó para mostrar que era lo que tenía que pasar para llegar a donde estaba. Ángel lo que quería, un poco lo que quería decir el compañero, Ángel estaba trabajando para la unificación y para cierto orden político. Entonces, describir que, cómo fue lo que pasó, apuntado en este caso a cómo se diseña el orden. Y también hay una teleología ahí, también hay una búsqueda de hablar del futuro. Al hablar de la definición tomada sobre lo que pasó, estamos tratando de diseñar una idea de futuro también. Diferente. En este caso, nosotros nos vamos a encontrar, bueno, ahora vamos a, en un ratito hacemos una pausa, nos vamos a encontrar con que la escuela francesa, el panorama también es otro. Los historicistas franceses trabajan de otra manera, tienen otros insumos, encaran las fuentes y el análisis de las fuentes desde otra perspectiva y tienen raíces filosóficas bien distintas, a pesar de que discuten con la ilustración, a pesar de que pueden estar influenciados por cierto romanticismo francés. Los tipos incorporan rápidamente el método sociológico. En ese sentido, la perspectiva del estudio del pasado, de la sociedad, a través de lo que es un método sociológico, cambia. Entonces, vamos a ir a encontrar las primeras perspectivas acerca de los estudios sobre la Revolución Francesa y cómo fue interpretada esta Revolución Francesa, pensando también en una receta de lo que va a ser el porvenir. Y luego vamos a encontrar el surgimiento de otro paradigma mucho más novedoso y sobre todo de mucho mayor alcance que va a ser la escuela de Nels. Entonces, en la segunda parte de la clase lo que vamos a hacer es empezar a hablar ya no tanto del historicismo, sino de cómo surgen los grandes paradigmas del siglo XX, en ruptura con este movimiento romántico y con estas tendencias historicistas, historizantes del siglo XIX. Vamos a empezar a mirar cómo en el siglo XX hay una gran crisis en torno a lo que es el paradigma, lo vamos a definir en unos minutos, y vamos a ver cómo surgen en reacción a ese movimiento las nuevas formas de historia. Hacemos una pausa hasta las 6. Siglo XX. Sí, ya llegamos al siglo XX del paradigma. Una reacción un poco. Una reacción un poco a esto que planteamos antes del alemán, del francés, las grandes transformaciones que se dieron sobre todo a partir de la acción que todos conocemos de Locke y de Hegel. Bueno, tenemos que hablar de los mejores que señalen en primer lugar que... No te dije nada. ¡Ah! ¡Ya! ¡Está! Gracias. No, decía que quería que nos abocáramos ya más claramente a pensar cuáles son los grandes paradigmas del siglo XX, que vienen a responder un poco, sobre todo desde Francia en primer lugar, que vienen a responder un poco a la tradición historizante del modelo rankeano, del modelo alemán, del historicismo alemán y de las formas del historicismo francés. ¿Ustedes conocen cuáles son los grandes paradigmas del siglo XX? A ver, menciónmelo, por favor. En primer lugar, Anales, marxismo, sí. Y el estructuralismo. Y el estructuralismo. ¿Qué más se podría llegar a agregar a cuantitativismo? Muy bien. ¿O qué otro nombre recibe el cuantitativismo? Neopositivismo. Bien, y otro más. Geometría. Geometría, las medidas a través de la musa de la historia. Bien, diversas formas para llamar esta misma escuela, que dónde va a tener su centro, dónde va a provenir, fue la última que mencionamos. La geometría. Sí. ¿Cómo? La geometría. ¿Dónde se aloja la geometría? ¿Cuáles son los centros de producción de la geometría? Estados Unidos tiene una vertiente muy fuerte. Y después se transmite un poco a otras disciplinas, se mezcla un poco con otras disciplinas y también se mezcla también un poco con otras escuelas, con otras corrientes y empiezan a beber a las otras. Ahora lo vamos a graficar. Entonces repasemos. ¿Cómo reacciona el historicismo alemán y el historicismo francés? En primer lugar nos señalaron a Nal. Bueno, esto yo sé que es parte del tema. Cuéntame un poco qué es lo que resulta Nal de este principio. Primero, Nal lo que plantea con una muy fuerte influencia de los sociólogos como Durkheim y Simian, es que no tanto una historia del acontecimiento, del hecho, sino una historia más tirada a lo económico-social. Listas de precios. Ya se ve la segunda parte. Está bien, digamos, resulta una historia del acontecimiento. Del acontecimiento, bien. Postula al entrar a los estudios regionales, que postilla desde la primera generación. Plantea la primacía del problema por encima de cualquier tema. Más que temas, plantea problemas. La historia comparada vuelve a formar parte importante del planteo. ¿Qué más? Obviamente contra el ídolo de la historia política, se expresa contra el ídolo de la historia política. La unión entre las disciplinas, ya no hay una lucha de la historia como ciencia aparte, sino la interdisciplinaridad. Plantea entonces la cuestión de la interdisciplinaridad. Ojo igual, porque eso es un devenir que se va construyendo. Porque al principio sí hay una lucha contra las disciplinas. Al principio, pero después como se olvidan de esa lucha. Y el texto dice que la historia es como que abarca a todos. Dice eso. Sí, sí, sí. Ahora hablamos de eso. Pero primero, centrémonos en lo que es la primera generación de la lucha, lo que vienen los analistas a refutar del franquismo. También recogen la ciencia sociológica, de alguna manera. Recogen el método más humanista, digamos, de Monod, Fidesiniano. Van a discutir la historia de la Francia de la bis. Van a plantear, como decía, la primacía del tema. Perdón, la primacía del problema por encima de los distintos temas. Primero el problema. Van a tratar de regionalizar a través de estudios monográficos. Eso ya desde la primera generación empieza a plantearse. Van a hablar de derrocar el ídolo de lo político, les decía recién, pensando en una historia social. Una historia social que más adelante va a ir mutando hacia lo económico, pero que en principio está planteada como una historia social. Con pretensiones globalizantes, todavía no me atrevería a decir que la primera generación se centra en una historia global, pero con pretensiones globalizantes, eso se va a ir modulando cada vez más. Una historia, les decía, donde el hecho es como la epidermis, como la superficie, se mueve la superficie de las aguas. Lo que más atención les merece a los fundadores del analismo es la larga duración y la media duración. En la larga duración se describen los procesos de estudios de historia de las mentalidades. En la media duración se inscriben los estudios procesuales, como por ejemplo la economía, la demografía. Y recién en el tercer nivel, en el tiempo corto, en la corta duración aparecería el hecho. El hecho que antes era el rey un poco de la narración histórica. O sea, invierten el orden respecto a la tradición historiográfica anterior. No hay un planteo de todas maneras filosófico de la historia como disciplina. No hay una revisión filosófica de cómo se hace la disciplina. En este sentido todavía se distinguen más aún de la tradición anterior. Y sí hay un intento de buscar cierto método, pero no un método tomado de las ciencias duras, sino más bien un método que vincula lo histórico con lo económico y con lo sociológico. Quizás el método que se desarrolla en el estudio de Anales es más un método de historia comparada, de mirada de las sociedades y sus estructuras en general. No tanto en la primera generación, sino como lo que luego se va a ir desarrollando, y particularmente con Rodin. Más o menos, ¿en qué época estamos cuando decimos el surgimiento de Anal? En el 29 se funda bien, eso es una fecha crucial. Pero inclusive antes de la revista fue cuando yo les contaba, creo que la semana anterior, que el blog y todos los modelos están más juntos. El 24, el 29, no me acuerdo. El 24. O sea, el estudio estaba ya, digamos, cristalizando antes de que se creara la revista. Si uno va a pensar en el campo intelectual en el cual vinieron a jugar los analistas, tiene que tomar en cuenta que la revista se convirtió en un instrumento, en una herramienta para consolidar una hegemonía en el campo. ¿Por qué no repasamos muy sintéticamente estos orígenes del Bloch y del Rodin? Hace un rato comentábamos, yo decía, de la frontera con Alemania. Bueno, ya ven el apellido de Bloch. Vienen de la frontera de Alemania y consiguen un puesto, y consiguen concursar. Entran con cierta dificultad, pero consiguen conquistar un espacio en la Academia Francesa, en París, en la Sorbonne, en la École Pratique. Esto significa que hay toda una operación de copamiento, de alguna manera, de espacios de poder en el campo intelectual. Yo les decía que no tiene que perder de vista que vienen de una región de frontera y luchan con Alemania. Eso debe tener alguna importancia para explicar la consolidación de estos actores en un campo de fuerzas emergentes. Es, por cierto, una operación en la cual la periferia ingresa en un estatus de poder hegemónico dentro de lo que es la disciplina. En la medida que la disciplina se consolida como una rama de la ciencia, de las ciencias humanas. Juntan en cierta medida una tendencia a pensar lo fronterizo, a pensar los contactos, las convergencias. Así como les digo, vienen de la frontera entre dos países en pugna, vienen a trabajar desde el punto de vista histórico, juntando tradiciones diferentes, la sociológica con la histórica. También hay una relación de contacto y de frontera en la presencia de esto, en la mirada de los dos. La sociología les aporta una perspectiva, la economía les aporta otra perspectiva y el trabajo de Marc Bloch en torno a la sociedad rural francesa da buena cuenta de lo que es una mirada económica, sobre todo una mirada económica y estudios comparados. Se compara aquello que es parecido y se compara aquello que es diferente. Bueno, justamente, esta es creo que es una pieza clave para interpretar la influencia de la idea de frontera en los estudios de este tipo. Así que eso era lo que yo hoy les quería ir introduciendo de alguna manera. En este proceso de copamiento de un lugar de poder en el campo intelectual francés, la revista y la sexta sección se convierten en instrumentos para consolidarse y para crear hegemonía. Es ahí donde yo les decía a ustedes la vez pasada, bueno, cuántas lecciones uno puede llegar a aprender del pasado en este sentido para aplicarlas al campo de fuerza argentino o a algún otro campo de fuerza que quieren. ¿Cómo se logra hegemonía en un campo? No hay muchas recetas, ¿no? Digamos, no hay necesariamente recetas eficaces. Pero esta fue una receta que funcionó bastante bien. Venir desde la frontera de Francia y de repente montarse en una institución central, organizar una revista, publicar libros. Creo que en ese sentido fue una operación brillante la que se mandaron un blog. Por cierto, consolidada todavía más por la segunda generación de Brodel, que tenía una mirada aún más imperialista, no solo de lo que es la consolidación del campo de la historia, sino de la historia en relación a las otras ciencias sociales. Y ahí ponemos de nuevo el énfasis en la discusión, en las luchas nacionales, ahora en las luchas disciplinarias, y en los contactos y las convergencias con otras disciplinas. Si bien en un principio la historia aprendió cosas metódicas de la sociología y de la economía, en este momento la historia va a estar siendo, en la segunda generación de Gals, asediada, angustiada de alguna manera por el desarrollo de otro paradigma que le es ajeno, que no necesariamente es el marxismo, por un lado sí, pero que sobre todo viene del lado del estructuralismo. Y para peor, del estructuralismo francés, que sí está vinculado al marxismo, a una forma de marxismo. Entonces tenemos nuevamente un campo de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, como se dice en Francia, de ciencias sociales en pugna nuevamente. Y ahí la operación de Brodel es la de amplificar, la de ramificar, la de copar, frentes abiertos por otras disciplinas. En este campo intelectual donde hay rivalidades, Brodel lo que hace es avanzar sobre los temas investigados por otras disciplinas, por la antropología en particular. Detecta los problemas planteados por la antropología y se los apropia desde una línea de investigación histórica y en ese sentido consigue bastante éxito. Es así como surgen diálogos entre estructura e historia, cómo se empiezan a pensar las poblaciones desde un punto de vista estructural, el movimiento de la demografía desde un punto de vista estructural, y sintéticamente, para arribar un poco ya a la conclusión que les vengo anticipando, lo que hace Brodel es aprovecharse de las ideas de los temas, digamos, sugeridos por otras disciplinas, reelaborarlos, sintetizarlos y poner nuevamente en historia en una posición hegemónica en el campo. Y frenar el embate de la antropología estructural, que venía siendo proclamada por quién. ¿Quién era el enemigo? Erich Strauss. Tendríamos entonces, antes de seguir avanzando en lo que es la tradición de Anas, que precisar un poco más qué es un paradigma analista, si es que podemos hablar de un paradigma anal. ¿Qué es un paradigma, si vamos a hablar del estructuralismo como un paradigma? ¿O qué es un paradigma científico, en primer lugar? ¿Un paradigma? ¿Qué es un paradigma, en primer lugar? Yo entiendo, por como lo vi en tercer año, una forma de ver, entender y explicar el mundo. Es muy amplio, más preciso. ¿Eh? Dice, designar un amplio modelo de explicación científica. Además tiene pretensiones científicas, o sea, es mirar el mundo, pero es más que una representación del mundo. Tiene pretensiones científicas. ¿Cómo se, ¿qué más dice Kuhn acerca de cómo se arma un paradigma? A través de la verificación de una realidad global. ¿A través de? La verificación de muchos científicos. Ajá, o sea que hay muchos científicos que tienen que sumar sus puntos de vista, aunar voluntades para decir esto es verificable, esto es valedero. Sí. Da un consenso en la comunidad científica. Sí. ¿Qué era lo que decía? Que es científica de alguna realidad global. Ajá, o sea, es una mirada macro. Un paradigma tiene una, los paradigmas tienen una pretensión macro, una pretensión generalizadora. Y no es siempre hay uno específico. Ajá. Que no se conviven muchos paradigmas. Bueno, sí que tienen más potencialidades. A veces están en pugna, a veces conviven más o menos armoniosamente, a veces son derrocados unos por otros, son reemplazados unos por otros. Nosotros hablamos entonces de una noción de paradigma que tiene mucho de convencional, que tiene que ver con esto que señalaba la compañera. Bueno, tiene que haber un acuerdo de un estatus científico que diga esto es valedero, esto es regla y de esta manera se legaliza. También decimos que al ser consensual es histórico, porque si eso va mutando a lo largo del tiempo y es producto también de una lucha interna a un campo de poder científico, quiere decir que es histórico, que es históricamente situado. O sea, un paradigma dominante en una mirada científica para las ciencias sociales es amplio porque se expande no solamente por los centros neurálgicos de la producción científica sino también hacia las periferias de la producción científica. En ese sentido es dominante por la dosis de poder que concentra, el poder explicativo que concentra, pero también por los alcances, por los rayos, por las variaciones que presenta en un mapa, y embebe, digamos, las producciones científicas de las zonas periféricas como una especie de vasos comunicantes, se parraba el paradigma entonces en las distintas escuelas, en las distintas tradiciones a través de como un sistema de redes de vasos comunicantes. Ahora, eso es un paradigma que está en movimiento, en cambio, que a veces es derrocado por otro. Podría decirse que son como fuerzas en plena pugna. Cuando ya, o sea, que ese paradigma no llega a abarcar los problemas que surgen, se puede formar otro paradigma para poder abarcar más los problemas y solucionarlos. Bien, a veces se produce ese reemplazo, es cierto, pero como decía la compañera, a veces también esos paradigmas pueden coexistir o pueden coincidir en un espacio y en un tiempo dado. A veces pueden convivir en paralelo. En el siglo XX ha habido, si tomamos esta definición de paradigmas como válida, hay mucha gente que la impugna, que impugna desde el marxismo, que impugna desde muchas otras posiciones, pero si la vamos a tomar operativamente a los fines del análisis de lo que dicen los textos, usando la noción de paradigma, solamente en ese sentido, podríamos decir que hubo varios paradigmas que conviven en el siglo XX. Y uno no puede atar una escuela necesariamente un paradigma. ¿Cuál es el paradigma de Anand? Vamos. ¿Hay un paradigma de Anand? Qué dice Agrostegui? Dice que conviven varios paradigmas en el siglo XX. Y empieza Anand, el marxismo, la geometría. ¿Y a ustedes les parece que todo eso forma parte de distintos paradigmas? Piensen críticamente sobre el texto. Si acabamos de decir que un paradigma es un modelo muy globalizante, que tiene cierta lógica, cierta coherencia, que a veces se confronta y se desgasta, ¿podemos tener en análisis, por ejemplo, un paradigma científico explicativo del mundo verificable además? Al estilo del paradigma positivista que contaminó, iba a decir, que conquistó todas las disciplinas duras, todas las ciencias duras y además se infiltró en las ciencias humanas. Eso es un paradigma. El positivismo es un paradigma. Tremendo paradigma macro que pudo conquistar muchas ramas del conocimiento. Entonces, tengamos claro que acá los autores, este autor Barthes habla de paradigmas cuando en realidad se está refiriendo a tradiciones, a marcos teóricos o a escuelas. Ojo con esto. Por favor, tomen nota de esto. ¿Qué es un paradigma según la definición de Kuhn? ¿Y qué diferencia hay con las escuelas, las corrientes, las tradiciones y los marcos teóricos? Lo vamos a ver el año que viene cuando vamos a estudiar bien la historia. Van a ver que no es lo mismo una escuela que una tradición. Van a ver que no es lo mismo una escuela que un marco teórico. Y en este sentido, los marcos teóricos se aproximan más a los paradigmas. A ver, el materialismo histórico dialéctico tiene un marco teórico. El estructuralismo de Lévi-Strauss tiene un marco teórico. Son dos marcos teóricos diferenciados, son dos explicaciones globales que pueden cohabitar en un espacio, pero que chocan entre sí. Uno plantea la dificultad de la transformación y el cambio, y otro explica la historia de la humanidad a través del cambio, del conflicto del cambio. Y son dos paradigmas más o menos contemporáneos. Los marxismos son mucho más extensos, más largos, pero cohabitan en un determinado momento. Entonces sí podríamos pensar un poco que las visiones teóricas se asocian más a los grandes paradigmas. Les decía, el positivismo es un paradigma, un paradigma que recorre transversalmente las distintas ciencias. Ya no estoy hablando de las ciencias humanas, las distintas ciencias. La ciencia biológica, las ciencias físicas, las ciencias matemáticas, las ciencias humanas, las ciencias sociales. Ahora bien, para nuestro autor, y ahora lo voy a remarcar, nuestro autor habla de distintos paradigmas, y en ellos menciona lo que nosotros podemos llamar escuelas o marcos teóricos. Ahora, repasemos. ¿Qué escuelas y qué marcos teóricos? Sí. ¿Y en Al qué es? ¿Un marco teórico? ¿Una escuela? Sí. ¿Y el marxismo? ¿Una escuela? ¿Por qué es una escuela en Al? Yo creo que es un movimiento. Carlos no es rama, sino que yo decía que no era una escuela, era un movimiento y una revista. Sí, sí, sí, sí. Según la postura de él. Sí. Y Rebelde en un momento dijo, no es un movimiento, es un colectivo al que algunos se suben y a veces se bajan. Sí, está bien lo dice. Bueno, él lo señala de esta manera. Es una revista, es una asociación, digamos, es un grupo y además es una revista. Bueno, no es una escuela, ¿por qué? ¿Qué es lo que faltaría para que fuera una escuela? Tiene institucionalización, análisis, fuerza. Pero fíjense ustedes que nosotros llamamos a un movimiento, si quieren, una agrupación de investigadores con cierto carácter coherente, lo llamamos por el nombre de la revista. O sea, fíjense el peso predominante de lo que es una publicación escrita para una institución, para una agrupación, una asociación con fines de poder en el campo historiográfico, ¿no? La revista, Marcos se lo juego, la revista, la publicación en papel, la publicación ahora virtual en internet, son herramientas muy importantes para dar imagen, para dar legitimidad, para consolidar un espacio de poder. Nos resulta que tenemos entonces un movimiento, si vamos a estar de acuerdo con el autor que mencionaba, Rama, ¿cierto? Y se parece también a la posición de otros autores, donde lo que se dice es que en realidad es una agrupación, una convergencia, donde no hay tal unidad más rígida como la que hay en una escuela. ¿Y ustedes? ¿Por qué le darían o no le darían la razón a Rama en este caso? ¿Qué es lo que falta para que sea una escuela? ¿Tienen un espacio? ¿Tienen la sexta sección? ¿La sexta sección? ¿Luego van a tener la Maison de la Casa del Hombre ahí en París? Ahora prácticamente, ahora no, bueno, sobre todo la década del 70, la década del 60, la década del 80, la gente de historia monopolizaba el control de lo que eran las escuelas de altos estudios en ciencias sociales de París. Teniendo esa institución, ¿por qué no es una escuela? ¿Qué es lo que hace que no sea una escuela? Es fácil. ¿Eh? Sí que dan clase. Yo cursé, se da mucha clase. Se da clase para la gente de Francia, se da clase para la gente de las colonias, se da clase para la gente de Latinoamérica. Tienen programas que están fuertemente interesados en darnos clase a nosotros. ¿Por qué? Las becas están destinadas a estudiantes extranjeros prioritariamente. ¿Por qué? es una institución. Una institución que ha conseguido su hegemonía ampliándose, diversificándose y tocando, digamos, distintos puntos del tablero. Vuelta a jugar al TEC. Hoy jugamos al TEC prácticamente toda la clase. Al TEC, a la técnica de estrategia. Bueno, lo que hacen en líneas generales es proponer cursos, proponer materias, y tener un buen sistema de educación a través de becas, de las cuales consiguen nutrirse con gente del exterior, prioritariamente. Hay franceses, desde luego, y europeos, pero todos son gente de fuera de Francia. Eso hace que entonces lo que se estudia en el Ecole se transmita con mucha rapidez, con mucha fluidez hacia el resto. Esta estrategia no es nueva, pero ha sido muy eficazmente implementada. De la misma manera que han tenido un buen uso de la difusión a través de la revista, que se vendió en muchos lugares por fuera de Francia. No tiene la insularidad que tienen algunas publicaciones británicas de altísima calidad, pero que no salieron al exterior y que no gozaron de un uso mediático como el que supo ser Fernand Braudel, desbordando los planteos inclusive iniciales de la primera generación. Pero lo que hicieron estos tipos fue construir la hegemonía dentro del campo, aplastar a las otras disciplinas y mostrar, lanzar al mercado historiográfico un montón de reproductores, un montón de amplificadores de lo que se estaba estudiando. Eso lo hace Braudel en el preciso momento en que hay un paradigma, si ustedes quieren, o un gran marco teórico, me gusta todavía mucho más, que viene a disputar la hegemonía. Braudel, digamos, orquesta toda esta maquinaria para ponerle fuerte control a la antropología estructuralista de Lévi-Strauss entre otros investigadores, como una forma de consolidar el dominio del campo, y a su vez un dominio disciplinar. Hay varios trabajos de Braudel, además del Mediterráneo, que también tienen un cierto enfoque estructural, no digo estructuralista, digo estructural por la mirada de los ejemplos, de la larga duración. Hay trabajos de Braudel que se llaman estructura y sujeto, la gramática estructural de la sociedad, como se está en pleno diálogo con sus enemigos, y es una forma también de triunfar en esta batalla del campo intelectual. Entonces podemos decir que la tradición francesa vinculada a Nal, o la escuela, según algunos investigadores de Nal, que es bastante heterogénea, y por eso podíamos discutir que sea una de la escuela, ¿sí? Nadie lo dijo, tiene mucha heterogeneidad hacia su interior. Entonces la tradición historiográfica francesa de Nal combina y al mismo tiempo opuja contra la tradición teórica estructuralista. Y es una lucha que se libra en un campo nacional, en este caso en el campo nacional francés. El estructuralismo, el otro, digamos, paradigma según Aróstegui, el otro marco teórico según lo que estoy proponiendo yo, libra otras batallas en otros frentes. Grandes enemigos del estructuralismo van a identificarse en el neomarxismo británico. Todavía no hablamos del surgimiento del marxismo, tenemos que hablar de eso, ya lo vamos a analizar. Más adelante vamos a leer en torno al surgimiento del marxismo, la tradición clásica, vista a través de Perry Anderson, el autor del surgimiento del marxismo occidental. Esto que se va a ver en esta, un poco se va a ver, voy a hablar de eso acá y luego lo van a ver en teorías, por supuesto, para hacer una especie de resumen, de puesta a punto, del balance de cómo evolucionó el marxismo. Y ustedes quizás sepan también que entre Anderson y Thompson, ambos marxistas británicos, hubo una enorme puja también, una lucha por un órgano de discusión que era la revista Pasado y Presente, que había sido fundada por una tradición anterior, digamos, la de Vicky Thompson, el neomarxismo británico, que vino a ser un poco copada, arrebatada por los jóvenes neomarxistas, Thompson, Nadim, Hogan y otros. Y bueno, y ahí la pelea entre Anderson y Thompson, que luego vamos a estudiar también, habla de la presencia del estructuralismo como elemento de disrupción, como elemento de molestia, como elemento de ataque. De parte de Vicky Thompson ustedes van a encontrar, y ya saben que es Vicky Thompson, ¿verdad? El autor de la formación de la clase obrera inglesa, el autor de la idea de la economía moral británica del siglo XVIII, en el momento de la revolución industrial. Un autor que para ustedes va a tener que ser muy importante, sin duda. Bueno, Thompson se va a oponer al influjo del estructuralismo, y particularmente del estructuralismo francés. Mientras que Anderson, que está mucho más preocupado, es más joven en esta zona, entre otras cosas, y tiene otras lecturas, inclusive ancianas, está más influenciado por el neomarxismo, menos insular y más continental, Entonces Anderson le va a refutar a Thompson que el estructuralismo tiene algunas cosas, tiene algunos elementos explicativos interesantes, que la mirada estructural para comprender el pasado y la sociedad es interesante. Es empezar a pensar la sociedad y empezar a pensar el pasado a partir de datos duros, cuantificables, de la comprensión de variables, de la selección de datos, de la construcción de indicadores. Ya no se trata de tomar el documento como la prueba de lo que efectivamente sucedió. Se trata de construir variables. Entonces los historiadores norteamericanos, a partir de la geometría, a partir sobre todo de la New Economic History, intentan aproximarse a la realidad estudiando documentos, sacando información de esos documentos, construyendo datos y luego series estadísticas. Estoy hablando de más o menos la década del 50, ¿no? Entonces la criometría en Estados Unidos va a empezar a apoyarse en el desarrollo tecnológico norteamericano. Y ahí el instrumento privilegiado es la computadora, las primeras computadoras. Las primeras computadoras les permiten a ellos un juego virtual de manejo de variables. Entonces una vez que observan datos económicos, datos productivos, datos de crecimiento, sí. Sí. Referente a eso, puede ser que pertenezcan a esta corriente unos historiadores que habían hecho un modelo que era del posible desarrollo que podía tener Estados Unidos si no hubiese existido el ferrocarril, por ejemplo. Sí. Pertenecen a eso mismo. Y también hicieron un análisis, creo, acerca de los motivos económicos de la guerra de sucesión. Exacto. En Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Bueno, no recuerdo ni los nombres de autores, pero simplemente... Y entre esos autores era Fogel, que se parece un poco al mío, por eso nunca me lo olvido, Fogel, y Engelmann, Stanley Engelmann creo que se llamaba, y falta uno más que también era bastante conocido, ya va a salir. Sí, pero no, estaba pensando en otro más típicamente norteamericano que trabajaba en esto de la New Economic History. Hay uno más, bueno, pero Fogel y Engelmann seguro. Y sí, lo que hicimos fue tomar esos datos, reordenarnos, claro, y mover variables. Entonces, ¿qué pasaría si sacamos esta variable y ponemos esta otra? Pensando en la importancia de la conquista del oeste y el papel de los, como vos señalaste muy bien, el papel que jugaron los trenes en el dominio económico y político de ese espacio. Después era el otro planteo que vos muy bien señalaste, que tiene que ver con qué pasaría con las consecuencias, las hipotéticas consecuencias de la guerra de secesión. Por esta tesis de que la industria norteamericana se fortalece a partir de que se declara la independencia de los negros, y los negros del sur confederados se trasladan, digamos, atraídos por el mayor marco de libertad civil al norte. Bueno, juegan con esta hipótesis y entonces empiezan a buscar alternativas. Todos los modelos hipotéticos de hacer. Sí, claro. Bueno, en cambio en Francia, en paralelo, también se están utilizando técnicas cuantitativas, o sea, análisis. Concretamente Brodel, Leval, Adri utilizan técnicas cuantitativas, pero las utilizan más desde el punto de vista especulativo, matemático y estadístico. No solo porque no cuentan con las computadoras supermodernas que están desarrollándose en Estados Unidos, sino porque tienen otra mirada. Entonces la mirada cuantitativa del otro lado del océano es una mirada que pone el énfasis en ver cómo es la dinámica de la población. Los franceses van a estudiar cómo se mueven las poblaciones, cómo se reproducen, cómo migran las poblaciones, cómo fluctúan los precios. Cómo fluctúa el precio del pan en un momento de coyuntura crítica como por ejemplo la Revolución Francesa. Van a empezar a contabilizar fuentes, información contenida en fuentes antes no tradicionales para este tipo de perspectivas, como por ejemplo los testamentos. Empiezan a utilizar las largas series de testamentos, que son, ustedes saben que son los testamentos, bautismos y matrimonios, son de las fuentes de libros parroquiales que tienen más información y que son más pesadas para trabajar. Bueno, las van a trabajar estadísticamente, pero no solo para ver cuántos chicos nacen, cuántos chicos mueren, cuántos chicos se bautizan, sino para empezar a observar cuáles son las conductas frente a la muerte a partir de los datos demográficos. Entonces la escuela francesa, la tradición francesa de Annales, de la época del 50-60, va a ser fuertemente demográfica y económica. Mientras que del lado norteamericano, se van a hacer cuentas más del tipo de cálculo hipotético estadístico. O sea, como ustedes ven, después de la secuela de la guerra, lo que hay es una preocupación de cuantificar. Y como ustedes ven, hay como una transformación a nivel global que va de lo filosófico a lo económico, a lo sociológico, para luego volver a lo económico. hay como un devenir de cómo se van dando énfasis en la disciplina, de lo que se va mirando mientras la disciplina va cambiando. Por el costado inglés, el anarquismo británico está también trabajando con series, pero sus análisis están más vinculados a una tradición marxista fuerte, donde la economía toma variables, se maneja con datos, hacen estudios económicos históricos, se manejan con datos de producción, con datos de circulación, pero el énfasis no está tan puesto en la especulación matemática. Se piensa por ahí más en la conformación de la clase obrera. Entonces ustedes van a encontrar el papel del análisis de la explotación en las fábricas, por supuesto, pero van a empezar a buscar el punto más cultural, situaciones de índole más cultural y social. En ese sentido hay una gran distinción. Ahí es donde se empieza a pensar el papel del internacionalismo, no solo de los obreros que fueron al frente de las brigadas internacionales, sino también el internacionalismo de los intelectuales británicos que participan en la lucha contra la desestabilización y los que no obstante prefieren o no pueden irse del partido a pesar de estar en disidencia. Ahí ustedes van a tener toda una criticada para pensar en esa década de los historiadores marxistas británicos, de los neo-marxistas británicos, frente al problema de del estalinismo. Y bueno, como ustedes ven, el énfasis, la clave de interpretación no pasa netamente por lo económico serial. Sí, lo económico serial en general, sí lo serial hipotético en Estados Unidos. Hay algunos desarrollos importantes en otras regiones, en Italia, por ejemplo. Italia viene de una tradición que ustedes pueden decir que es muy filosófica en cuanto al pensamiento de historia. Creo que Alemania e Italia han sido quizás los que más raigambre filosófica le pusieron al estudio de la disciplina histórica. En el caso de la raíz italiana, bueno, de hecho creo que se estudia mucha filosofía hoy por hoy en la carrera de historia en Italia, en cualquier universidad. Pero bueno, tiene una tradición marcada por un historiador bastante historizante, pero el corte idealista que yo les mencioné hoy, que se llama Benedetto Croce. Benedetto Croce marcó mucho los estudios históricos en Italia con énfasis en esta mirada filosófica. Pero por cierto, el desarrollo del Partido Comunista y otras tendencias marxistas dentro de lo que va a ser el campo de fuerzas italiano, pese a al tremendo poderío que va a imponer el mussolinismo y los ataques a los cuadros intelectuales del partido, pese a todo eso, se van a producir obras de gran relieve, de gran importancia para el análisis histórico, sociológico y económico, y político. En ese sentido, la economía, la política, sobre todo la política, va a ser un desplazamiento de lo filosófico a lo político, en el caso italiano, muy marcado. Y es un claro ejemplo que todos conocemos, es el de Antonio Gramsci. Ahí ustedes tienen una... Luego vamos a historizar esto con mucho más detalle y con mucho mejor orden, pero ustedes tienen ahí un claro ejemplar de lo que es el neomarxismo italiano. Uno le podría poner una corriente neomarxista porque son generaciones posteriores, bastante posteriores a la de Engels, Marx, luego la de Luxemburgo, Lenin, Hilferding. Bueno, en ese sentido, el neomarxismo de Gramsci tiene una perspectiva diferente, no es una perspectiva economicista, no es una perspectiva cuantitativista, va a ser una perspectiva marcada, está bien, es por la entreguerra, ¿no? Pero es una perspectiva marcada por la política y por la integración de una sociedad dividida entre el norte y el sur. Entonces ustedes ahí conocerán dos grandes obras de Gramsci, que una es La cuestión meridional, que justamente plantea esta segregación y esta dificultad de armonía, digamos, esta lucha, esta segregación permanente del norte por el sur, perdón, del sur por el norte, perdón. Y por el otro lado, una compilación de trabajos de Gramsci que es recomendable realmente tener en la biblioteca, que son Los cuadernos de la cárcel. Y yo digo que es recomendable tenerlo no solo por el contenido, no solo por el nivel de reflexión, no estoy diciéndole solamente porque me parezca que son textos interesantes y que aportan a la reflexión filosófica y histórica, sino porque además a ustedes les serviría muy mucho para pensar las condiciones de producción en las que se escriben algunos textos, la función del intelectual. Cuando Gramsci habla del intelectual orgánico, también pensar un intelectual produciendo las condiciones de opresión en las que él trabajó. No para deificarlo en el sentido del gran héroe cultural marxista italiano, sino para comprender las diferentes situaciones en las cuales los investigadores, los historiadores, los intelectuales producen y desde qué claves de opresión se pueden buscar ideas liberadoras. Esto lo digo un poco para contrarrestar el peso horrible que a veces tiene el estructuralismo, que da la sensación del estructuralismo de que uno no puede salir de una coraza que está totalmente orquestada, cerrada y armada. Y cómo en situaciones, o sea, que el intelectual no podría romper con eso, que las clases sociales no pueden romper con eso, que no hay posibilidad de transformar la sociedad. Porque en definitiva las estructuras son rígidas y son inmutables. Sin embargo, ustedes pueden observar en el campo de fuerzas intelectuales cómo hay posiciones frágiles, posiciones en medio de la crisis, en las cuales los investigadores pueden pensar con originalidad. Aunque tengan un guardia cárcel sentado enfrente con una escopeta, hay tipos que pueden pensar críticamente, que pueden abstraerse, que pueden despojarse de la crisis, del dolor, de la recarga del historiador y reflexionar en torno a lo que puede llegar a ser el cambio social. Más allá de los contenidos del texto, lo que me interesa es que ustedes lo piensen desde la clave de cómo un historiador produce dentro de un campo, además en crisis. En ese sentido, si el texto de Agostegui no recoge mucho esta tradición, digamos, esta producción, creo que habría que asimilar, que habría que insertarla bastante. Bueno, ya cerramos, pero antes de eso quiero volver a la noción de paradigma, entonces. Ha quedado entonces claro que el siglo XX está compuesto por muchos marcos teóricos. Esos marcos teóricos podríamos tratar de señalarlos como marxismo, en sus diversas fases, en sus diversas corrientes. Ya lo vamos a analizar en su momento, tiene mucha diversidad. Por un movimiento analista de una historia social, de una historia de las mentalidades, una historia que va haciéndose cada vez más cultural. Y una tradición, decíamos, estructuralista, un marco teórico estructuralista que también va mutando en diferentes versiones. Está el estructuralismo marxista también, o sea, un híbrido entre dos marcos teóricos. Y cierta tradición marxista, bueno, lo podríamos alojar dentro del marxismo que mencionamos, que sería la de Italia, que es particular, que es diferente de la francesa y de la inglesa. La criometría, los estudios cuantitativistas norteamericanos, que señalamos antes, son todas formas de hacer historia. Otro autor, además del que mencionó el compañero, que se llama Carlos Barros, habla de que conviven estos tres paradigmas. A ver, dice, el paradigma común de los historiadores del siglo XX. Y en ese paradigma común de la segunda posguerra particularmente, él señala anals, materialismo histórico y neopositivismo, incluyendo estas expresiones de la geometría dentro del neopositivismo. A mí me parece que tendríamos que tener muy, muy presente la presencia, el influjo del positivismo en el siglo XX. Porque un poco todas estas miradas disciplinares, todas estas, desde el marxismo hasta el analismo, tiene cierto dejo, cierta marca, cierta impronta del positivismo. Porque el modelo explicativo de lo que es la ciencia occidental, por lo menos la ciencia occidental, tiene raigambre positivista. Y creo que todavía hoy ni siquiera se ha podido superar eso. Estamos como en las estribaciones de ese modelo positivista. Ustedes piensen esto que les estoy diciendo. Reflexionenlo después de haber leído y releído el texto. Y revisen. Y revisen también la noción de paradigma, a ver si están conformes con la noción de paradigma. Relean las páginas de Agostegui que cita Kuhn y traten de encontrarle la fragilidad, las críticas al modelo de paradigma. Para la clase que viene, a ver. La clase que viene quizás yo vuelva a retomar un poco estas cuestiones y empiece a hablarles a ustedes de historia cultural y de lo marxismo británico, pero particularmente voy a ver si puedo empezar con la historia cultural. O sea, voy a retomar a Niles voy a pensar en la tercera generación de Anals para llevarlos a ustedes a hablar de la historia cultural. Así que fíjense en el material que debe estar en la caja, si hay algún trabajo sobre historia cultural, algún trabajo de Chartier. Y repasen específicamente de los textos que han leído, del texto que han leído para hoy y de lo que ustedes tienen en Anals, la última generación. Quiero que vayamos a pensar ese diagnóstico de François Boss, que habla de una historia migaja, un estallido. O sea, la crisis de los paradigmas que hoy les planteé, vamos a hablar un poco de la crisis, de la transformación, de un posible y discutible estallido de la historia, fragmentación de la historia, sobre todo el modelo analista, la forma de estudiar analista, y vamos introduciendo ya la cuestión de la historia cultural. Yo creo que hay algo de Chartier que se llama historia cultural, algo por el estilo. Sí, ¿verdad? Chartier. No. Si tienen algo de vos en la carpeta también pueden traer. Si ustedes no lo tienen, no importa. Yo les voy a traer algo y les puedo comentar. No se preocupen. Pero sobre todo Chartier. ¿Qué material? No tengo un listado de material que está en la caja. Ver cuáles textos. Esa persona que son más o menos en el año 2002, hace un programa de eso. ¿Nada más? Sí, ¿cuál es el que dijo que tenemos que repasar el último grupo? Claro, de análisis. ¿El contenido pragmático? Sí, es parte de la biblioteca. Sí, sí, sí.